Hola, buenas tardes. Inicia aquí el programa, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del hilo, o del teléfono, mejor dicho, a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, hoy anunciaremos poca actividad, sobre todo porque estamos a las puertas de, bueno, el periodo de Semana Santa, que quieras o no, pues es un periodo vacacional para la población gijonesa en general y para nosotros también en particular. Entonces, bueno, es un periodo en el que normalmente la actividad, por lo menos cultural, pública, de asociaciones como la nuestra decae y la gente se orienta a otras labores de ocio y cultura promovidas por otras entidades, digamos, de otro tipo. Entonces, nosotros haremos también ese paréntesis, pero si os puedo anunciar la última actividad antes de ese periodo, que es hoy, tal día como hoy, jueves, a las 7 de la tarde, y en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, tanto la Asociación Feminista de Asturias, con colaboración nuestra del Ateneo Obrero de Gijón, promovemos una mesa redonda, que a su vez sirve de presentación del número 17 de una colección de revistas monográficas que editan desde la Asociación Feminista, que se llama Carta Fuellos Feministes. Es el número 17, y en esta ocasión ese número versa en torno al tema El género importa, con un subtítulo: la influencia de los desastres según la población damnificada, ¿no? Con él pretenden un poco estudiar cómo los desastres, incluso físicos, tipo terremotos y demás, pues qué consecuencias tienen sobre la población en general, y también cómo la diferenciación de género pues también implica diferenciación de influencias de esos desastres, ¿no? Por eso lo del género importa. De todo ello nos hablarán hoy, en ese formato de mesa redonda, con varias invitadas, y bueno, pues es de, como suelo comentar, es de una actividad de acceso libre, que todavía se está a tiempo de asistir a la misma, hoy jueves a las 7 de la tarde, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y esa sería la actividad que tenemos que desarrollar. Luego ya, a partir del lunes 10 de abril, retomaremos un poco la actividad más normal, por decirlo de alguna manera, el ritmo, recuperaremos el ritmo. Y ya hablaremos en ese momento de otras actividades. Hay que avanzar así, que se presenta ahora el abril como el mes un poco republicano por excelencia, porque el 14 de abril, la fecha de conmemoración del aniversario de la Segunda República, está ahí a la vista. Y bueno, pues en su momento, cuando volvamos a hablar, ya os daré más detalles de esos actos de celebración. Ajá, bueno, pues nada, quedamos entonces para abrir para el jueves día 13, ¿no? Sí, lo mejor es ya el mismo jueves 13 y ahí ya podremos comentar más detalles. Pues bueno, muchas gracias y seguimos hablando. Gracias a vosotros una vez más. Chao. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y eso será, bueno, pues lo que nos contaba antes del Ateneo Obrero de Sison. Y hasta aquí este espacio dedicado a dicho Ateneo.